ambiciosa. Sé que un pobre simplemente no es tu tipo. Sé que anhelas encontrar un hombre rico que te cumpla tus antojos y caprichos. Ambiciosa, tú que a todo le miras signo de pesos. Yo no sé qué es lo que tienes en los sesos. Yo no sé por qué el dinero es tu amuleto. Ambiciosa, pronto llegará el soñado millonario. Yo soy pobre y nunca he calificado. Para ti mi amor no vale ni un centavo. Ambiciosa, ojos de signo de pesos. Qué caros cobras tus besos. Y yo por pobre nunca te podré besar. Ambiciosa, tú quieres casa en un banco con las paredes de mármol, con la puerta de oro, aunque tú no vales ni un mugre centavo. Ambiciosa, tú quieres casa en un banco con las paredes de mármol, con la puerta de oro, aunque tú no valgas ni un mugre centavo.